Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. You're a rock group, U2. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against U2. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And U2, and U2, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 7 de esta octava temporada en Radio Municipal de Manises. Hoy estamos a 14 de noviembre, justamente el 12 se cumplía un año de la fiesta de Zoo TV, bueno, del Actum Baby, en Valencia Rock City, y en apenas 3 días quedan para que volvamos a repetir otra vez en el Valencia Rock City con el Zoo Ranch, que bueno, pues ahora... al menos para la familia de Vértigo Radio de YouTube Valencia, pues es una fecha importante en nuestro calendario. Uh-huh. Hola Leo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la verdad es que sí, es una fecha importante. Cumplimos un año desde aquella famosa fiesta y con ganas, con muchísimas ganas de volver a repetir y pasarlo bien y que la gente se lo pase bien. Hola Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues tú liado con las entradas, ¿no? Yo liado con las entradas, sí. Animados, va, animados, que esto hay que repetirlo como el año pasado. Tenemos que hacer el sold out, ¿eh? Tengo que ir a colgar el cartel. Lo tengo que tener listo, a ver si tengo suerte, ¿no? Por si acaso. Mejor que no, mejor luego se hace medio allí en el momento. Eso es. Y Raúl Cuello, buenas tardes. Muy buenas de nuevo. Tenemos aquí a Ronaldo. Y nada, saludamos también pues al resto del equipo de Vértigo Radio, que no están hoy en el estudio, pero bueno, forman parte del equipo. Oscar Buchades, que lo tenemos convaleciente, pero bueno, estará la semana que viene por aquí. Y a nuestros amigos de U2 Chile, a Pancho y a Rodrigo, que los vamos a tener en unos minutos aquí en el programa, en su sección El Lado Oscuro, que bueno, pues que tanto éxito está teniendo con esas canciones que nos van poniendo cada semana y con el que aprendemos pues más cosas de U2. Y obviamente al equipo de Radio Manises. Al control. A Mónica Bello. Y al resto de gente que pues en otros momentos o fechas pues están al control del programa. Pues nada, hoy va a estar marcado pues con las noticias por Bono, que lo tenemos de gira. ¿Mm? Política. Sí. Como mola, verlo por ahí con los políticos. Tiene ganas de verlo de otra forma de gira, que no sea siempre política. Y también veremos a The Edge, que está en Dublín. Pero bueno, esto como siempre decimos, hoy están en Dublín, mañana están en Nueva York. Pues como nosotros, ayer estábamos en Valencia, hoy estamos en Manises y mañana tenemos igual, pues... exactamente igual. 2 euros que se me ha tragado el metro hoy. Y pasado en la Plaza del Cedro con la prefiesta y luego al siguiente, pues a North City. Ya nosotros está. Tampoco paramos en nuestra a nuestro nivel, nuestro a nuestra escala. Pero bueno, y nada, y luego veremos las novedades de U2.com con el lanzamiento de From the Ground Up. Que. Sí. Que bueno, pues la verdad es que tiene buena pinta el libro. Y bueno, os daremos todos los detalles para que estéis al tanto. Y luego, pues nada, la agenda con los tributos a U2, que no solamente hay tributo aquí en Valencia, hay también en el resto de España, con Italia, otras bandas, y Italia, ¿y dónde vamos a ir más? Italia y sobre todo esta semana, carrete toda España. Aquí en España, fenomenal. Sí. Y luego ya, pues, el lado oscuro y lo que venga. También tendremos a Pipeline en directo, que vamos a conectar con ellos que están en la sala de ensayos. Así que vamos ya con el programa y con las noticias. ¿Me habéis echado de menos? Bueno. No. Sí. ¿Quién eres tú? El alter ego. Raúl Cuello. Ah, coño, no sé, la verdad es que lo veo aquí, yo no sé quién es. Varios ¿no? apuntes que tengo para empezar. Venga, vamos a empezar aquí fuertecillo. Primero, pedir disculpas por 2 semanas que he estado fuera. Bueno, no, sé que los fans, disculpas, ha habido ¿no? suicidios y ha habido, bueno, cartas a la emisora y... ha bajado el nivel la audiencia. De audiencia. Sí. No, ha subido. Motivos laborales. Luego, motivos personales, laborales, etc, etc. Luego, muchos seguidores del programa, pues sabéis que había un concurso. Ah, efectivamente, concurso muy bien. El concurso de octubre y como vamos a poner en marcha el de noviembre. Pero bueno, como os digo, por circunstancias X, de X igual. Diversas, pero pues... Ahora, pero sabemos ya el ganador y todo eso. Sabemos quién ha ganado, bueno, quién pues... o quiénes han ganado. Pero me vais a permitir que como hoy es una jornada de huelga general en España, pues me declaren huelga de decir quién ha ganado. Sí, hombre, y mejor la semana que viene... No, hay que decir la final del programa. No, mejor dicho. ¿No qué? No. Hoy estamos de huelga. Bueno, parcial. Lo y estoy haciendo el programa porque es un hobby, no un trabajo. Escúchame, lo decimos en el en Rock el City. Muro, o en el Rock City. En el Rock City se puede decir. Se puede decir. Y le entregamos allí, si está en la fiesta. Si viene a la fiesta, el ganador o ganadores, le entregamos el regalo. Y en el muro de Vértigo Radio publicaremos esta semana el sorteo de noviembre para que si la gente vaya participando. Bueno, hay muchos ganadores. ¿Han aceptado mucha gente o qué? Poquitos. he dicho el número con la mano. Yo me he hecho una pregunta un poco chunga para el próximo para el concurso de noviembre. A ver si ¿Ah, pero ya la tienes? Estoy en ello, la tengo aquí en el teléfono, pero luego. Madre mía, esto es un piquete informativo, ¿eh? A ver, que está reventando los sorteos, bueno, porque no entiendo. No, para espera. La próxima pregunta, para el próximo concurso. ¿Para diciembre? ¿Eh? ¿Pero la has consultado? La de noviembre está clara. Ahora lo consultamos. Ah, la de noviembre ya la tenemos. Sí, la de noviembre está clara. Claro. Para la próxima. Entonces vamos a centrarnos porque me estoy morando. Carlos aquí, bueno, ha encontrado aquí, una pregunta interesante para el concurso de diciembre. No, por pero Carlos va de independentista porque la quiere decir ahora para noviembre. No, a mí me da igual. Bueno, a ver, mismo. Estáis un rollo piquete aquí a saco. No. Esperad un momento. A ver, de cara a los que nos escuchan. Exactamente, vamos a habían centrarnos. Habían preguntado. El concurso, el deber de octubre. Ya ha terminado quién era el ganador, ¿vale? Y luego hay que publicarlo, gente, el concurso de noviembre, que bueno, debería haberse hecho la semana pasada y bueno, por circunstancias no ha sido, ¿vale? Pero hoy tampoco. Entonces, hoy tampoco. Venga, noviembre lo dejamos vacío. No, ha habido. Y se va a llevar un buen regalo, ¿vale? Bueno, así pues animará a la gente a participar, pues entonces, que empezaron fuerte y luego... Resumiendo, el ganador del mes de octubre se anunciará el sábado en Valencia Rock City y la pregunta del mes de noviembre será el próximo miércoles en Vértigo Radio. O en las redes sociales, perfecto. Pero yo pasamos. Dirá ya. Y vamos con las noticias. ¿Puedes decir el resultado de la de octubre? ¿Cuántos programas habían? No tengo aquí el dato. No. Amigos. Madre mía. Venga, sigue. Continuemos. Madre mía. Vamos con las noticias, venga. No comment. Luego vengan... Aparte, conoces los servicios mínimos por huelga. Y tan mínimos. Pero luego nos llegan emails de oyentes cabreados, normal. Sí. Mentira, no llegan claro, ni no nada. Sí, como bien dice Carlos, menos hambre, más que vaya. Venga, vamos a empezar con la noticia. Empezamos con la mujer de Bono. Buah. Con Ali, que se ha metido ahí a no artista, sino a contribuir para la ONG en la que participa, el Chernobyl Children International. Pues van a hacer una exposición de gente famosa en el RHA Gallery de Dublín con fines benéficos. Obras que se venderán a 150 euros. Y las particularidades de estas obras es que van a ser al azar, digamos. O sea, tú podrás comprar una y no sabrás quién la ha pintado porque el nombre irá por detrás. Entonces van a ver, como no sé si eran 400 alumnos, ¿no? También participan. Sí, 400 alumnos participan. O sea, van a ver. Para recaudar fondos para programas médicos de. Digamos que iremos a una exposición donde hay unas 450 obras de cuadros, pues, y tú no vas a saber quién es el autor. Correcto. Entonces, tú te fijarás y dirás, ay, pues esta aquí, no sé. Coges una. y luego, y si tienes suerte y, o intuición o lo que sea, te puedes llevar por 150 euros una obra hecha por Bono, porque por Bono va a hacer una, o ha hecho una. Michael Stipe, el cantante R.E.M., Elena Christensen, la modelo. Entonces, pues bueno, es una oportunidad pues de ayudar a una causa benéfica, como siempre. Y el que vaya, que yo si tuviera la oportunidad iría a probar suerte, sobre todo si sé que es el de Bono, porque claro... Fijaros, por ejemplo, en las pinturas que hizo para el libro este de Pedro y el Lobo. Peter and the Wolf, sí. Y yo creo que viendo un poco el trazo y cómo pinta, pues a lo mejor te puedes hacer una idea. Pero es que, claro, son 400 y pico cuadros, tienes que buscar a ver cuál puede ser. En fin, esto era para dar una pista, por si alguno... ¿Vas a pujar, Javi? Hasta el 25 de noviembre se puede... No, porque no voy a ir a Dublín para verlo. Claro, hay que ir físicamente, no se puede por internet. No. Ya vale de ir a Dublín. Si no, pujamos. Es su segunda casa, dice que cabrón, dice que no. Me voy a pasar el fin de semana, sí, hombre, ya, a Dublín. Creo que no. Venga, este año lleva compo. Continuamos. Había expectación en el mundo de la música porque sabéis que en Slane, en el castillo de Slane, pues todos los años se hace un concierto importante. Uh-huh. Y se rumoreaba incluso con Muse, con los Rolling, y al final va a ser Bon Jovi. Entonces Bon Jovi... Oh. No hay gente que... Que así a vos de pronto... ¿No? Bueno, a mí me gustaría verlo en concierto, Bon Jovi. Sí, sí, ¿no? Vamos, yo si me invitan para ir a Slane, me voy. Te puedo presentar a un fan que incluso se separó de su mujer por culpa de Bon Jovi. O sea, su friquismo llegó a... Incluso le regaló a Bon Jovi anécdota una camiseta del Valencia... Sí, y va a entrenar con ella. Vi la foto. Y Superdeporte publicó, un periódico de aquí de Valencia, publicó la camiseta Bon Jovi. ¿Y este de Bon Jovi era de aquí valenciano también? De Alcira. Madre mía, wow. Sí, conocido. Madre mía, en castellano. ¿Cómo está la gente de la terreta, Bueno, pues Bon Jovi ha dicho que admira muchísimo a Bono y que ya le ha enviado una invitación para que, coño, ya que va a tocar ahí al lado de Dublín, pues que si quiere U2 o él mismo apuntarse, pues ahí estará encantado. Bueno, la invitación es para Bono y ha dicho que le encantaría, ¿no? Porque quiere mucho a Bono, que son muy, muy amigos y que, bueno, tampoco es que le llame todos los días, pero siempre que se ven, pues se dan un beso, un abrazo. Y tienen muy, muy, muy buena relación. Y que si cantara la guía telefónica, pues le escucharía. Igualmente. Cantarla como la canta. Y también comentaba que, bueno, que se motiva viendo concierto de U2 y obviamente el de Slane, de cara a ese concierto en junio del 2013 que va a tocar él, pues es un vídeo muy motivante. Y ahí queda pues esa posibilidad de que, bueno, pues vaya ese 13 de junio a Slane y suba a cantar con él. Ya veremos qué pasa. Bueno. Podría ser. Comentabas la gira política de Bono. Podemos comentar un poquito lo que ha hecho y lo que está haciendo hoy, precisamente. Lo tenemos situado últimamente. Con eso de la política, sabemos dónde está en cada momento Bono. El problema es pillar el avión a Washington. Sí. Que es donde está ahora, ¿no? Y que esto implica pues que no está en el disco. Pero bueno. Bueno, ahora no están ni en él ni ninguno, porque a Larry lo tenemos con la película. Diez viendo conciertos por ahí. Yo creo que están un poco... No, ahora yo creo... Ahora, no. Obviamente, estas últimas semanas, concretamente las dos anteriores y esta y las próximas, pues probablemente estén enfocadas para temas personales de cada uno. Y viendo que viene diciembre, complicado, la verdad. Esperemos que esté muy avanzado ya el disco, porque si no... Ya veremos, a ver, cómo está la cosa. Bueno, el pasado lunes, este lunes, pues Bono dio una charla ante 700 estudiantes en Georgetown, en la Universidad de Georgetown, hablando un poco pues de la crisis, de cómo está la economía global, pues que todos sabemos que está la cosa fastidiadeta, pero que, bueno, dice que ahora en Estados Unidos van a acabar una serie de incentivos fiscales que tenían, que puede provocar pues que aumente muchísimo más la crisis en ese país, una serie de ventajas fiscales, impuestos que no pagaban, que terminan y, bueno... pues puede arrastrar una economía que es muy importante y alertaba de las consecuencias de eso. Entonces, dice que, claro, los recortes pueden costar vidas de los pobres. Entonces, no debería ser... que debería poderse hacer algo más por ellos. Entonces, pues bueno, defendiendo un poco... Entonces, comentaba eso y dejó algunas perlas que... Sí, la verdad es que estuvo súper entretenido el discurso... Me encantaría verle en directo porque la verdad es que, bueno, lo pudimos ver a través de internet. Es un showman, ¿eh? Es espectacular ver un discurso perlas, de Bono. Deja perlas para que la gente piense como que vamos a ganar porque el poder de toda la gente más fuerte que la gente que está en el poder, por ejemplo, o que la enfermedad que mata más gente en el mundo es la corrupción, pero hay una vacuna que se llama transparencia. Entonces... Y comentó que One pues no es caridad lo que motiva a la ONG, sino justicia. Entonces que haya justicia y también pues se refirió también a África, de que tiene un gran potencial África y que habría que potenciarlo para que... La verdad es que África, si se potenciara como toca, saldría... Eso fue el lunes. Una cosa, el discurso, si podéis, bueno, si sabéis medio un poquito de inglés, pues vale la pena. Al principio del mismo bromea, incluso habla de Bill Clinton, habla como, o sea, lo imita a Bill Clinton hablando, luego viaja en el tiempo hasta hablar de The Clash, hace una comparación con la música rock de la época, el punk. Y bueno, y todo esto que hemos estado, esas frases, ¿no?, que lapidarias de bueno que ha remarcado Raúl, y que bueno, pues que yo creo que la gente que estuvo viéndolo, tanto los alumnos como la gente que lo estuvo viendo por internet, pues disfrutaron de una charla, pues de un rockero, de un cantante de un grupo que bueno, que en fin, nadie lo diría, ¿no? Yo creo lo bien que habla, ¿no?, Bono en un sitio como ese, ¿no? Sí, pero te diste cuenta, yo estuve viendo todo por internet. Te diste cuenta cuando entraron los que hacían las presentaciones, nadie decía nada, dos aplausos. Al tercero que entró Bono, ¡buah! Sí, se ve todo aquello. Empezó de rock. Empezó el show y nada más empezar él, era un show. O sea, el tío es un showman. Y de eso se aprovecha. Sabe vender y sabe venderse como artista y como casi político. Continuó aprovechando que estaba por ahí, pues bueno, pues se reunió con el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Eso fue ayer. Para discutir de pues el desarrollo, el SIDA y los esfuerzos que se están haciendo en la lucha contra la pobreza. Entonces está pues dando caña. Sí, bueno, yo ahí fue también un poco a dar la felicitación, ¿no? Pues por Obama. Por el tema de Obama, no se pudo reunir con él. Y bueno, la verdad es que ya se conocen de otras veces Joe Biden y Bono, pues sobre todo pues de las anteriores elecciones y las reuniones que tuvo ya Bono con los distintos grupos políticos, ¿no?, en Estados Unidos, líderes políticos que se presentaban en las anteriores elecciones, y hay una buena amistad y obviamente pues todos sabéis que U2 es el abridor de mítines para Barack Obama con City Blinding Lights, y hay una muy muy buena relación entre Bono y Obama. Mientras Bono estaba en Washington, pues The Edge estaba en Dublín, viendo una banda americana de folk, Bon Iver, el pasado lunes. Estaban ahí. No, claro, el tiempo libre de Bono lo invierte en política. Luego lo rajan porque hace todo esto cuando podía estar pues tocándose las narices. No, porque bueno, es y para terminar, ¿no?, con Bono, pues hoy, 14 de noviembre, a las 8 horas hora americana. Sí, en Washington, que entonces eran 6, no, a las 7, perdón, a las 7, que serán aquí pues las 11 de 4 horas. Bueno, va a hacer de entrevistador. Va a entrevistar a un periodista, Nicholas Kristof, que es un periodista de un columnista en The New York Times. Esto está dentro de un evento, se va a llamar el Hero Summit. Entonces, se está desarrollando en Washington y hoy precisamente pues... Lo podremos ver otra vez. Lo podremos ver. Eso en cuanto a Bono. Jesús Leo. Jesús Leo. Es lo que tiene estos tiempos de cantar. Y bueno. Y en directo. Y una noticia que llevamos tiempo esperando los fans de U2, y es que se ha publicado el contenido que nos van a enviar a los que renovamos la suscripción de U2.com. ¿Y qué viene, entre otras cosas, dentro de U2.com? Pues viene un temazo. Un temazo que para mí ha sido una sorpresa el que lo hayan metido. Una joya que suena cada 9 años. Se dice pronto, ¿eh? Y casi siempre en España. Sí, desde el año 87 solo ha sonado en España. Vamos con ella. See you. sonaba Spanish Eyes, supongo que todos lo recordaréis, en San Sebastián. San Sebastián. Pedazo de concierto y, y bueno, ese detallazo, ¿no? De U2 tocándola, porque ha sido la única vez que la han tocado en toda la gira U2 360. Y bueno, gracias a la nueva promoción de U2.com, pues la vamos a poder tener y disfrutar. Y creo que tenemos al teléfono a Óscar Puchades. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás tú, Óscar? Pues bueno, aquí con un pequeño constipado. Pequeño, nada, bastante grande, para no engañar, esa es la verdad. Escucha, se le has pegado a Leo, porque el estornudo que ha pegado antes. No me digas, sí, pues y eso que no lo he visto, como no sabía WhatsApp. Ya verás, escucha luego el programa, verás. Madre mía, digo, si voy ahí os lo pego a todos, o sea, que prefiero quedarme aquí en casita y ya está. Ya venía yo a pegárselo. Sí, ¿no? Sí. Madre mía, ¿tú también estás constipado, Leo? Un poco. Sí, pues medícate, que el fin de semana tenemos que estar bien, ¿eh? En ello estamos. Para la fiesta. Porque si no, madre mía. Bueno, ¿cómo estáis los demás? ¿Bien o qué? Ahí estamos. Aquí. Pero sí. Ultimando detalles para ese sábado. Para la fiesta, ¿no? Ya te digo, madre mía. Yo casi me encuentro en la manifestación aquí en Valencia para recoger más entradas y demás. Y uff, menudo follones me he encontrado. ¿No me has visto? En fin, sí. Bueno, pues nada, yo os quería comentar que, bueno, esta semana iba a hacer yo el especial de Make It Loud. De Kings of Leon, pero no puede ser, porque con esta voz la verdad es que no merecía la pena. Entonces lo dejaremos para la próxima semana, y aprovechando que han dado nuevas fechas para el BBK de Bilbao, que van a actuar también con Green Day y Depeche Mode, pues mira, qué mejor semana para hacer lo que está próxima. Así, bueno, que ya... es que el BBK del año que viene es brutal. Yo creo que hay que ir, ¿eh? Sí, a mí me encantaría ir. Creo que hasta el principio de diciembre vale, es la entrada reducida, luego creo que subirá el precio. Sí, ¿a cuánto está la entrada? Pues creo que son 80 y pico euros. Sí, o sea que, pero nada, yo creo que ese festival va a ser uno de los mejores del verano que viene aquí, sí, aquí en España, desde luego. Así que nada, eso ya lo comentaremos la semana que viene y os daremos todas las pistas para que podáis seguir a uno de los grupos más grandes que hay ahora mismo en el panorama del rock internacional, y así podáis seguirle la pista. Y por supuesto, estar atentos y si no tenéis la entrada, comprarla ya para Two Range TV, porque va a ser la leche, y ahí lo dejo. Muy bien, Óscar. Vale, chicos. Va a ser el zumo. Pues eso es. Bueno, pues nada, un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos el sábado, ¿vale? Cuídate, un abrazo. Un beso fuerte. Chao. Ahí tenemos a Oscar Fly. Y nada, como decía, la semana que viene tendremos a los Kings of Leon. Nos contará, pues, lo de siempre, ¿no? Un resumen de la historia del grupo y, bueno, pues, las relaciones que ha tenido con U2, que, bueno, pues han sido teloneros y alguna cosa se han cruzado entre ambos. Bueno, continuamos con estaba diciendo la renovación para los socios de U2.com. Ya ha aparecido el detalle de lo que contiene. Va a haber dos paquetes, la renovación simple y luego una distinta que contiene un par de cosas más. Entonces, la simple, que cuesta... No es simple, es que... La normal, la estándar. La básica. Hay dos básica. Opciones. La opción la básica y una... Digamos, VIP. Para gente pues que se dé de alta ahora y no haya renovado años atrás, porque la opción está... Bueno, vamos primero con la vale. Opción 1. Opción 1, la normal, ¿vale? Contiene el libro, From the Ground Up, de 260 páginas, con fotos de Ralph Larman, que es, digamos, como el tour book, aunque no sea el oficial, pero de la gira 360. Unas fotos increíbles, ¿vale? Lleva un libro de 260 páginas y, aparte de eso, un CD con 15 canciones en vivo seleccionadas por The Edge. Mola, que ha elegido Spanish Eyes. In online. Luego, 4 litografías, 4 marcadores de libro y, aparte, el habitual descuento del 25% en la tienda de U2.com, que se va siempre, ¿vale? Precio: $40 para los ya sí, renuevas. En renova y no renovación, 50. Porque no tengo aquí el precio, hablo de memoria. Y la alternativa, que vale $85. Aparte de todo lo que hemos mencionado, lleva el CD, el doble CD en vivo U22, y luego el concierto de Sydney, que igual hay algún fan de U2 que no lo tiene todavía. Pues. Y pone hasta que se acoden existencias. Pero se han hecho 5. Lo han remasterizado. Bueno, en fin, bueno, que sí. La gente, claro, es regalo a suscriptores de U2.com. Claro, la gente nueva que entre, si tú pues no, bueno. Si tú no tienes ni el U2.22 y el de Sydney, pues te dan la oportunidad ahora de poder reengancharte y poder conseguirlo. Son $85, son $35 más. ¿Vale la pena? Pues depende. Si no lo tienes, por 20... Si has ido renovando año a año, pues ya lo tienes. pero bueno, yo creo que es un eso ya pues va a gusto consumidor. Obviamente, lo que es nuevo, lo tienes con la acción número uno, ¿no? Que es el libro y el CD de 10 y las púas, o sea, las... Sí. No, el libro tiene buena pinta porque precisamente hoy en U2.com pues ha salido un trozo del libro, ¿vale? Aparte de las fotos iba texto, lógicamente, y cuenta pues un poco cosas de Adam. Habla del concierto de Moscú, de cómo allí pues vieron toda la policía que hubo en su momento, tal. Habla de los problemas que tiene también, de cómo funciona un día de concierto. Sí, sus problemas de concentración, que ahora en esta última gira los ha solucionado. Los problemas que todavía tiene interpretando algunas canciones, porque tienen muchos cambios de acordes, como... Walk-On, por ejemplo. Y Streets. Streets. Habla también de ahora, que... Ahora preguntaremos a Spyplane sobre lo que dice Adam, a ver qué dicen ellos. Y luego también comenta pues eso, que en esta gira ha empezado a utilizar el pinganillo, que hasta ahora no lo utilizaba. No lo usaba. Y la venía perfecto, porque dice que, claro, escucha lo justo lo que tiene que escuchar del resto del grupo para no perderse. Y que a veces tiene la sensación de estar dentro de un iPad o de un iPod. Curioso. La verdad es que el libro tiene muy buena pinta y, bueno, son $50, $40 para el que ya es suscriptor de habitual y renueva cada año. No es demasiado dinero y el material yo creo que este año vale la pena. Así que nada, vamos ya con la agenda de Carlos y continuamos. Son las 8:28 en riguroso directo aquí en Radio Municipal de Manises. Bueno, pues nada, damos comienzo a los tributos U2, que habrá en Italia. La banda Twilight, Tribute Band, viernes 16 de noviembre en la sala Tropicana Risto Pub de Bari. Y luego pues finalizamos ya, como he comentado antes, con todos los tributos que hay en España. Empezamos con la banda catalana Please, con dos tributos U2, hoy miércoles 14 de noviembre y en formato acústico en el Hotel Mandarín de Paso de Gracia. Y el viernes 16 en formato eléctrico en la sala B de Luz de Gas, en la calle Muntaner 246. El repertorio solo te da grandes éxitos U2. En Barcelona. Ambos tributos, como he dicho, 10 en punto y gratuitos. Eso es importante. Continúo con tres tributos a cargo de la banda The Hive. Permitidme un momentín transmitir de parte de The Hive todo el apoyo para Spyplane, por el vuelo del sábado. ¿El año pasado estuvo aquí? Exacto, que estuvo hablando con él. Me decía, qué pena que tengo un vuelo el sábado, si no está ya llego otra vez. Pues nada, Pedro y compañía. Un abrazo pues, para Javi. Y bueno, casi todas las semanas tienen tributos, o sea, que es fenomenal. Sí, ahora, a partir de este de noviembre, ya todo de carrerilla. Bueno, pues damos comienzo. Mañana jueves 15 de noviembre actuará en la sala Impacto de Plasencia, Cáceres, a las 11:30 de la noche. Viernes 16 en el café de la Alquitara de Béjar, en Salamanca, a las 23:30, y el sábado 17 de noviembre en el bar Picaporte de Herbas de Cáceres, la misma hora, 11:30. O sea, ¿están de gira? Porque... Vale, están de gira, hacen una mini gira, la verdad es que hacen una mini gira. Fenomenal. Continúo con un concierto de Ultra Valladolid el viernes 16 de noviembre a partir de las 9:15 de la noche en el restaurante Prae con el motivo de las jornadas y vinos y catas de Valladolid. Ahora ¿el restaurante cómo has dicho? Restaurante Prae. Prae. Prae. Eso ponía. Muy bien. Por ello, habrá selección, como me han pasado la información, de vinos y platos típicos de la región junto al concierto tributo de U2. Joder, qué buena pinta eso. Bueno, ya, me han pasado platos y me daban ganas de ir. Bueno, también el grupo Same actuará en el pub James Joyce de Madrid a partir de las 10 de la noche con concierto de versiones de U2, Oasis, Snow Patrol, Muse y temas propios, que recordar que han sacado un EP. Sin estar, que lo tuvimos aquí la semana pasada. Exactamente, y en breves semanas lo tendremos en directo. La entrada será libre. Y como no, llegamos al fin de semana tan deseado para disfrutar del Zurange TV Live from Valencia a cargo de Spyplane en la sala Rock City de Almácera. Comentados que las entradas ya están disponibles a la venta en tiendas Tipo y tiendas Harmony. Nosotros recordemos la tienda tipo que está en la calle Ramón Campoamor. Clara Campoamor. Clara Campoamor. En por la Plaza de Cedro. Plaza de Cedro. Y luego en Harmony Discos, que está en el paseo de Ruzafa. No, perdón, el pasaje de Doctor Serra, perdón. En Valencia. Al lado de la Plaza de Toros. Eso es. Y también comentar que habrá una prefiesta a las 11:30 de la noche, el viernes, con primer contacto para los fans, en el café, en el Puff Lola, situado en la plaza. En el mítico. Café Lola. Que he visto esta tarde que hace 25 aniversario. Sí, sí, no, están de celebraciones y obviamente pues U2 también forma parte de la historia de Café Lola. Tenemos ahí a Vicente, que también es un gran fan, y nada, pues ahí estaremos el viernes para que quiera venir. Será también otra oportunidad para conseguir las últimas entradas anticipadas. Exacto. Y luego pues ya nos ponemos el sábado, el gran sábado, a partir de las 10:30 de la noche, Spyplane presenta... A partir de las 10. 10, bueno. No. 10. 10 en punto. 10 en punto. ¿Dónde has leído 10 y media? Yo no sé dónde es. Son muchas horas que tengo aquí. Bueno, Spyplane presenta su espectáculo, Zonange TV Live from Valencia. Y creo que tenemos ya por aquí a Nacho. ¿Alguien? Vicente. Hola, buenas tardes. Nacho, Vicente, buenas tardes. Hola. Hola. Deja la guitarra. Buenas tardes. ¿Qué pasa, Nacho? ¿Cómo estáis, gente? Aquí sentados. Qué bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas de esa caricatura que os han hecho? ¿El qué? ¿Qué? ¿Perdona? La caricatura que os han hecho. Quiero camisa. ¿Os gusta o qué? Ah, hombre, claro. Está fenomenal, ¿no? El dibujo este que os han hecho del grupo de Spyplane, ¿no? Sí, la verdad es que está chulo. Estamos pensando en hacer unas camisetas y no sé si podemos llevar algunas el sábado. Y no sé si podemos, las llevaremos. Si no, pues para el siguiente seguro que llevamos. Muy bien. La verdad es que el dibujante que... ¿cómo se llamaba, Carlos? Sí, se llama, es Andrés Palanca, un amigo de Vicente, y se dedica pues eso, a dibujar cómics y tal. Qué bueno. Enhorabuena desde aquí, desde Vértigo Radio. Sí, eso. Una pasada. Bueno, estábamos hablando en las noticias que Adam Clayton dice, a estas alturas, en la gira 360, que tiene problemas todavía para tocar algunas canciones de Dudos porque tiene muchos cambios de acordes. Y nombra a Walcon y Streets. ¿Tú qué opinas? como Diez. Como guitarrista. Hombre, no sé, precisamente Streets es muy de, para mí, es muy de mano derecha, para arriba, para abajo, de muñeca rota, que digo yo. Y quitando eso, la verdad, en un momento del directo estás ahí emocionado y no te das ni cuenta. Eso, si queréis, ahora os paso a Vicente y le preguntáis al bajista. Sí, eso ahora ponerse mejor en la piel de Adam, pero bueno, nos ha resultado curioso que después de tantos años... Que le cuesta. Sí, la verdad es que sí. Él siempre ha tenido un poco de tirre a esa canción, según he visto yo, que sí, les costó el paso del principio de la canción, ¿sabes? Sí. Porque son compases diferentes. Exactamente, y eso todavía lo arrastra. Porque, en fin, en esta gira comenta también que es la primera vez que empieza a utilizar el pinganillo. Y creo que vosotros también a partir de ahora lo vais a llevar, sí, ¿no? Sí, en esta vamos a llevarlo para poder seguir las secuencias y tal. Y pues, no sé, pues mejorar un poco, ¿no? Que siempre está bien. Muy bien. Bueno, No nos vas a contar el setlist porque, en fin, no es cuestión de que nos digan las canciones. Pero entiendo que habréis preparado alguna canción nueva, ¿no? Que estrenaréis el sábado o vais a coger el repertorio que tenéis de siempre. No, hemos estado currándonos bastantes canciones que teníamos algunas pensadas tocar, pero no las habíamos nunca tocado. Entonces hemos dedicado casi la mayor parte de los ensayos a esas canciones. O sea, van a haber varios estrenos, ¿no? Este sábado. Sí, y alguna sorpresita también. Que no sabéis, vosotros tampoco. ahora voy y me la cuentas. Un detalle. Muy bien, y bueno, el año pasado, bueno, en anteriores entrevistas habéis comentado que el concierto del año pasado en el Rock City fue uno de los mejores, por no decir el mejor. Mirando lo que viene el sábado, ¿cómo lo afrontáis? Hombre, nosotros tenemos una ilusión gigante. Estamos muy ilusionados, la verdad, y... se notan ya las ganas de que llegue el sábado y tener y tocar, ¿sabes? Y además, pues sabiendo un poco lo que pasó ahí en la sala, que vamos, que hubo un ambientazo increíble, 1-0, total, y nosotros estamos seguros de que se va repitiendo, se va a mejorar, pero vamos, con creces. Además, hay mucha gente involucrada, incluido el club de fans, los projects, hay muchos factores ahí que van a influir para que sea un espectáculo brutal, una ópera rock. Un concierto. No, la verdad es que lo hemos contado en varios sitios, ya no solamente el tema musical sino también el tema visual y todo. Va a ser un espectáculo, exacto, en todos los sentidos. Exacto, va a ser eso, un espectáculo. La gente que... El que quiera bailar, va a bailar. El que quiera estar quieto tomándose su cubata o su agua mineral, mirando el escenario, el espectáculo y escuchar la música, se lo va a ir igual de bien. Sí, la verdad es que hay tengo conocimiento que va a venir gente que al día siguiente tiene la media maratón o la maratón, o sea que... Pues entonces van a haber muchas aguas minerales por ahí. Bueno, ¿y vosotros qué tal? ¿Cómo vais? Pues nada, aquí ya pues como vosotros, también como también formamos parte del espectáculo del próximo sábado, pues... Ultimando los últimos detalles, ya cerrando las cositas, sí. Últimas cosas, sí, que quedan por ahí, cerrándolo todo. Entradas. Intentando que todo esté preparado para el sábado y que... todo esté perfecto. Y que funcione todo muy bien. Ah, ya veréis cómo sí, va a ser una pasada. No sé, para recordarlo, seguro. Sí. Muy bien, Nacho, ¿tienes por ahí alguien más o qué? Claro, los tengo a todos. ¿Quién está con Vicente? Adam Clayton. A ver, mira, Vicente ahora mismo se está yendo. Vicente. ¿Qué casualidad? No, sí, qué bien. No, bueno, pues tenemos aquí a Vicente Portolés. Bueno, por decirle a Vicente Montesinos que no le felicitamos el cumpleaños. Eso. ¡Hala! Vale, ahora se lo digo. Os paso a Vicente Portolés, que también me afecto, que quiere hablar con vosotros un poco. Saludaros. Muy bien. Un abrazo a todos, chicos. Un abrazo. Hasta luego. Diech. ¿Qué pasa? ¡Bonol! ¡Buenas noches! ¡Bonol! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, la verdad es que estamos aquí desde las 6 ensayando y nos quedan unas 4 horitas aún. Joder. ¿4 horas? Y la verdad es que ya tenemos bastante ensayadito todo, o sea que esperamos que disfrutéis un montón. Tenemos ganas de veros, ¿eh? Y hombre, nosotros... Son muchas horas, ¿no?, las que le estáis dedicando estas dos últimas semanas, porque mirando vuestro Twitter hay mensajes de... A las 12 de la mañana. Sí. Muy tarde, ¿no? Sí, la verdad es que teníamos previsto hacer más ensayos anteriormente, las semanas anteriores, lo cual es que por problemas de unos y de otros nos hemos tenido que ir ajustando las horas, y estas dos últimas semanas nos hemos apretado, y la verdad es que llevamos 2 días ya con este horario... Y la verdad es que estamos disfrutando un montón, la verdad. Con muchísimas ganas de que llegue el sábado ya, ¿eh? Sí, bueno, ya no queda nada. Quedan 3 días y bueno, la verdad es que hay mucha gente ya que ha confirmado su presencia a través de Facebook y, ¿sí?, y luego pues en venta de entradas también bastante bien. Con, ajá, lo cual, pues veremos si repetimos lo del año pasado o incluso se supera, ya veremos. Okay. Hombre, dentro de la sala yo creo que lo vamos a superar seguro. Luego ya el tema de la afluencia, pues eso ya se verá. Eso nunca se sabe, ¿no? Porque bueno, aquí somos de última hora siempre. Sí. Raúl, bueno, no se te ve mucho por aquí, últimamente. Que le huele. No nos invitas. Ni por aquí tampoco. No nos invitas. Bueno, la verdad es que estamos ensayando un montón. Hemos salido aquí fuera porque no teníamos cobertura dentro del local. Y estamos aquí medio congelados. Pero nada, con eso, no se enfríéis. Tira para adentro. Cuídate la voz para el sábado. Y nada, nosotros estamos convencidos que va a ser un conciertazo. Y simplemente, pues nada, esperar que llegue el momento, que todos tenemos muchas ganas y a disfrutar de una gran noche. Que luego pues son las que siempre nos acordamos, ¿no? Son noches históricas, ¿no?, para los fans dudos. Luego estos conciertos siempre permanecen en el recuerdo, ¿eh? Yo tengo los recuerdos de Torres y estos de Udo Valencia y unos recuerdos preciosos, la verdad. Y luego aparte pues va a estar ahí, van a haber cámaras para grabar gran parte de la actuación, que luego podremos ver gracias a Sergi y Five Projects y María José y en fin. Y sorpresas, que tengo muchas ganas de contarlas, pero que no puedo, no me dejan. No puedes. No seas como Bonopol, que el quiere contar las, que no puede decir nada, pero luego lo cuenta. Qué mala fama. Te la has ganado. Qué mala fama. Bueno, pues no has contado nada, ¿no? No, yo no. No hablo contigo, no me invitas, pues no voy. No, sorpresas chulas que la gente creo que va a disfrutar un montón, porque nosotros las estamos disfrutando mucho, pero eso, que tenemos muchas ganas de materializarlas ya, porque vais a flipar. Eso es lo que queremos, alucinar. Pues nada, Vicente, muchas gracias por estar ahí pasando frío para que la gente de Vértigo Radio os escuche. Cuida y la voz. Y nada, saluda. ¿Te pasó, Vicente, el bajista? Sí. ¿Quieres decirle algo, no? Sí. Tengo una pregunta para él. ¿Tú, Orange? ¡Yeah! Sí. ¡Yeah! ¿Vicente? Buenas. Hola, ¿qué tal? ¡Felicidades! ¡Felicidades! Muchas gracias. El año pasado lo cumplí encima del escenario. Vaya, es vaya. Verdad, es verdad. ¿No nos dejaste que te subiéramos la tarta? Eso es verdad. Subimos pizzas. No, calla, qué vergüenza. Demasiado. Ya. Bueno, estábamos hablando de una entrevista que ha salido, bueno, unos comentarios que ha hecho Adam Clayton en U2.com, hablando de algunos problemas que sigue teniendo todavía con algunas canciones al tocarlas en directo con U2. Como son Walcon y Streets, que a pesar de haberlas tocado pues 1.000 millones de veces, pues le sigue costando porque dice que tiene muchos cambios de acordes en la canción. ¿Tú qué opinas? Hombre, precisamente Streets tiene tres acordes toda la canción, o cuatro. Tiene muy poquitos acordes. A lo mejor el problema viene con el inicio del tema, que sí que hay un par de tiempos raros en los que entra, pero el tema no es demasiado complicado. Para mí, de Streets. Luego Walk On sí que tiene más acordes y tiene alguna cosilla más de complicación, pero vamos, yo no le veo excesiva complicación. Veo mucho más complicados otros temas. Ajá. Sí. Pues nada, no nos vas a contar ningún detalle porque ya nos han dicho que es top secret, pero bueno, supongo que ilusionado, ¿no?, para el sábado. Hombre, claro, claro. Este concierto, la verdad, llevamos tiempo esperándolo y estamos intentando prepararlo lo mejor posible. Esperamos que salga todo bien porque aquí se lo ha currado mucha gente y hay que dar la talla. Así es, bueno, yo creo que va a ser un éxito y, en fin, estaremos ahí todos para disfrutarlo. Bueno, pues ahí estaremos, ahí dándolo todo. Muy bien. Hola, Vicente, un abrazo y... Un abrazo igualmente. Y saluda a Larry Tony Ujaque Jr. de nuestra parte. Está por ahí, venga, pásalo también. Sí, va. Claro. Te paso a Larry. Venga. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Hola. Hola. Buenas, señor. Buenas noches. ¿Por qué no le hablas a los fans, Larry Mullen? El chique de Corbera. El chique de Corbera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Larry, ¿es complicado atrás o lo ves fácil? Bueno, según el tema, según el tiempo, según el estado del cuerpo, se va llevando. Decíais la canción de Screeds. ¿Te acuerdas que os grabé en Kinépolis, creo que fue... Correcto, el vídeo de Street, yo me quedé flipando del batería. O sea, no sé si será fácil o difícil para un batería la canción de Street, pero es brutal, o sea. Lleva ahí el ritmo, hay que llevar el ritmo bien centrado. Uf. Sí, además es un vídeo muy visitado en YouTube. Pediré pues derecho. Pues. Está muy bien grabado, ya sabes, ¿no? No, porque me llamó mucho la atención, pues eso, visto desde el punto de vista del batería, Street. Sí, es cañerísima esa canción. Es... Sí, lleva ahí siempre. Pero está siempre de casi no se te. No se te ve, sí. Estás de clase y no... Eso es siempre batería, es así. Eso es que no te fijas, porque yo sí que lo veo. Hay que hacer como en el Club 60, girar la batería. Hombre, para que esté delante. Hay que decir que el sábado el batería va a tener una posición privilegiada, o al menos yo creo que se le va a ver bien este fin de semana. En algún tema se va a ver el cuerpo entero, sí. Bien, bien. Muy bien. Ah, bueno, vale, ya. Ya sé por dónde vas. Yo lo digo por otra cosa, pero bueno, es que van a haber muchas sorpresas. Hay muchas sorpresas. Sí, pues, sí. Va a haber muchas sorpresas. Estamos aquí apretando los machos para que salga todo bien. Y a ver qué pasa. Muy bien. Muy bien. Tenemos muchas ganas de veros y estar todos ahí organizando y que la gente disfrute. Muy bien, Tony. Pues nada, un abrazo y venga. Nada, no os enfríéis. A seguir ahí platicando. Vale, gracias. Buenas noches. Un abrazo. Adiós. Pues nada, yo creo que ya poco más podemos decir, ¿no? No, el que no venga, luego el miércoles nos escuchará y dirá, jolín, lo que me he perdido. Y mira que los de Vértigo Radio me dijeron que fuera. Y en fin, es que hay que ir. Hay una persona que falta en la primera fiesta, y lo he comentado, a Lucía Fofi, mandamos un saludo. A nuestra Belly Dancer. Que pobrecita dice que se la va a perder. Bueno, un besito muy grande para Roma y para Lucía, que bueno, pues todos sus fans. No va a estar el sábado, pero no pasa nada. Volverá. Bueno, ya finalizando el repaso de la agenda, viajamos en el tiempo y daros la fecha del 14 del 11 de 1979, hoy hace 33 años. U2 estaba en la gira de U2, Early Days, Irish South en Clandash Hall de Cork, Irlanda, y interpretaban el tema de Off of Control, que vamos a escuchar ahora mismo. Sí, exacto. Monday, morning, I out of control. I'm out of control. YouTube. Hoy hablaremos del por qué indirectamente Depeche Mode fue una influencia visual en el disco The Yocho Tree. En 1986, la banda inglesa The Basil Dome, estando de gira por los Estados Unidos promocionando su disco Black Celebration, que fue producido en Hansa Studios de Berlín, primera coincidencia con los irlandeses, le pidió al holandés Anton Corbijn que grabara el video del single A Question of Time, y el fotógrafo y director partió a Estados Unidos a grabar imágenes de la gira en proceso y a la banda en la carretera del oeste norteamericano. El video mostró imágenes de la banda tocando en vivo, mezclado con el desierto y la carretera desértica llena de árboles llamados Yocho Tree. A finales del 86 y con el nuevo álbum de YouTube en proceso de mezcla, hecho por Steve Lillywhite, la banda irlandesa le pidió a Corbijn que realizara el proceso visual de la carátula del disco y lo que sería el primer álbum conceptual de la banda. YouTube estaba grabando temas que ya no quedarían en el álbum, pero estaban en un proceso de producción tan adelantado que Brian Eno y Daniel Lanois, los productores del disco, optaron por terminar de grabarlos y que valían, por lo menos, estar dentro de caras B de los futuros singles de YouTube. Estos últimos temas que cerrarían todo el proceso de producción del Yocho Tree fueron Walk to the Water, Luminous Time y Spanish Eyes. Esos días en Dublín estaba Anton. Escuchó esos temas tan oscuros y desoladores y le vinieron a la mente imágenes del desierto y les comentó que sería bueno que la banda se trasladara al oeste norteamericano y que sacaran fotografías para la futura placa. En diciembre de 1986 partieron al Parque Natural de California, The Yocho Tree National Park, y por eso el árbol de Josué apareció en medio de la banda, y por eso estas postales se transformaron en la unión perfecta entre lo musical y lo visual que debe tener un disco conceptual. Para muchos fanáticos de YouTube, los temas que están en los lados B de los singles del nuevo álbum tienen una cercanía incluso mayor al imaginario del disco que las canciones mismas que contienen la selección de temas finales del álbum editado en marzo de 1987. Luminous Times, una canción con visiones espirituales de la vida, esa vida tan llena de luz que a veces se apaga como la noche y el día de un lugar desértico. Spanish Eyes y esa relación de amor entre los ojos de la esposa de Bono y su interpretación tan latina que tiene el desértico sur de los Estados Unidos. Walk to the Water, un tema que pide que debes caminar y caminar por el largo camino que te llevará al lejano mar. Esas tres canciones reflejaron todo el ambiente triste y desolador que tiene un desierto sin colores, una imagen que te lleva al color arena, ese color que a Corbijn tanto le gusta, esa mixtura sepia que reflejó el nuevo disco, y todo rodeado del blanco y negro que acompañó a la banda a ese recorrido que conquistó los Estados Unidos y el mundo entero. Y para cerrar este séptimo capítulo del Lado Oscuro YouTube, presentamos la canción Walk to the Water. She said it wasn't cold. canvas shoes, white canvas shoes. Around her neck, she wore a silver necklace. It was given to me by my father, she said. It was given to me. She took the back way home, past the lights at Summer Hill, turned left onto the North Strand, and on and towards the sea. He said he was an artist, but he really painted billboards. Large capital letters, large capital letters. He was telling jokes, and nobody else would listen to him. I saw you that day, your lips are cherry red, your legs were crossed, your arms wide open, your hair was colored gold, and like a field of corn, you were blown by the wind, you were blown by the wind. Fantástico el lado oscuro de YouTube. Un saludo a toda la gente de Chile que nos sigue a través de gutoschile.com.net, perdón. Y nada, la semana que viene pues volveremos a tenerlos aquí otra vez en Vértigo Radio. Sí. Y nada, despedirnos ya hasta la semana que viene. Sí. ¿Tú vas a ir? Sí. ¿Sí? ¿Ya tienes tu entrada? Claro, yo la he comprado, chaval. Muy bien, hay que apoyar. Hay que... aquí paga hasta mi hermano. Recordemos que el viernes hay una prefiesta en Café Lola en Valencia, en la Plaza del Cedro, que ahí habrá venta de entrada. Y luego el sábado. Hay que preguntar por los miembros del club. Eso es. ¿Vale? Y nada, el sábado ya sabéis, lo vemos en Valencia Rock City. A las 10 en punto. Para, empieza... para la gente, perdonar, que haya reservado entrada, que vaya con anterioridad. Máximo 10 menos cuarto, porque claro, correcto. Carlitos, que bueno, Pablo quiere ver el principio. Entonces... que va a molar mogollón. Exacto. Entonces... y nada, agradecimientos. Vale. Ya con anterioridad a la fiesta, a toda la gente de Tarragona que va a venir, a Bere, a Miriam, a María José, a Roberto, Sergi, a Mónica, a Sergi, que se lo están currando mogollón. Y también a nuestros patrocinadores. A Orcheta Gourmet, a Planes y la Coma Infantil. La Coma Infantil, que bueno, la conoceréis porque ahí es donde vendíamos las camisetas de la gira, del sí. 360, uh-huh. que está en la calle... en la avenida. Dolores Márquez. En la comainfantil.com. Y nada, muchas gracias a todos ellos. Mm. Los tendremos ahí también en la fiesta. Y lo dicho, nos vemos el viernes y el sábado. Y el miércoles que viene aquí otra vez en Vértigo Radio. Resacosos. Resacosos. Adiós. Chao. Chao. Hasta luego. Ser puntuales. Damn, for playing.